Son las 4 de la tarde con 2 minutos. Vamos a continuar después de haber escuchado música de jazz con Jotze Konin. Quedes a escuchar una emisión más, El Barco de Papel. Reseña El Tiempo entre Costuras, novela de María Dueñas, una producción y conducción de Omar González. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Editada por Ediciones Temas de Hoy, sello editorial de Ediciones Planeta, impresa en España en junio de 2009 y en México en julio de 2010, El Tiempo entre Costuras es la ópera prima de la escritora española María Dueñas, novela con la que hizo boom en el ámbito de la realidad global del idioma español y más allá de ella, éxito que incidió en las superventas y en la homónima y consabida adaptación televisiva con sus obvios cambios y variantes, producida por Boomerang TV para el canal español Antena 3 entre 2013 y 2014. Serie que en México se pudo coleccionar en formato DVD y Blu-ray y apreciar en la plataforma online Netflix. Dividida en 69 capítulos distribuidos en 4 partes más un epílogo, la novela El Tiempo entre Costuras es el tiempo de la memoria, el tiempo de mirar hacia el pasado y contar lo que era y lo que sucedió. En sus páginas, Cira Quiroga Martín, nacida en Madrid el 25 de junio de 1911, es la voz narrativa, la voz cantante que evoca desde el presente y urde las mil y una minucias, vivencias, desventuras y aventuras de su vida cotidiana, personal y familiar ya pasada, inextricable al contexto de los sucesos históricos en que se ve inmersa y que trastocaron y convulsionaron España y al protectorado español de Marruecos durante la Segunda República, 1931-1939, la Guerra Civil Española, 1936-1939, y la expansión nazi de la preguerra y de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. De índole realista, El Tiempo entre Costuras no es una novela histórica. No obstante, para la meticulosa urdimbre de la trama, de la intriga y de suspense, y de las mil y una anécdotas e incidentes, ya en Madrid, Tánger, Tetuán y Portugal, la narradora hizo uso de espacios geográficos y arquitectónicos y de numerosos episodios, fechas y personajes transcritos de la historia, cuyo compendio y abrevadero, dada la experiencia y formación académica de María Dueñas, ventila la postrera bibliografía. En ese sentido, descuella Rosalinda Fox, espía de la inteligencia británica y amante de José Luis Beyveder, quien tras el levantamiento militar en Marruecos, el 17 y 18 de julio de 1936, fuera nombrado en Tetuán delegado de asuntos indígenas y luego, el 13 de abril de 1937, alto comisario del protectorado español y, con el empoderamiento del generalísimo Francisco Franco y del cuñadísimo Ramón Serrano Suñer, primer ministro de Asuntos Exteriores de España, pues fue entre el 9 de agosto de 1939 y el 16 de octubre de 1940. Al oír, una tarde de mediados de julio de 1937, en las escaleras y en un departamento aledaño al edificio donde vive en Tetuán y tiene su taller de costura, el estridente y feliz arribo de unos familiares de los Herrera que huyeron de la zona roja en España, La modista Cira Quiroga se ilusiona con la posibilidad de rescatar a su madre de la guerra en Madrid y traerla a Tetuán, capital del protectorado español en Marruecos. Con tal propósito en mente, Cira, que ha ahorrado para saldar la deuda con el Hotel Continental, planea pedir otra prórroga al gerente. Y para ello, el comisario Claudio Vázquez le extiende un salvoconducto para que vaya a Tánger a resolver esa cuestión y le da su pasaporte. Tiene 12 horas para ir y venir, pero Cira no viaja en la valenciana. El autobús que rutinariamente de ida y vuelta hace el trayecto de unos 70 kilómetros entre Tetuán y Tánger, como era su intención, sino inesperadamente con la blantina Rosalinda Fox, que maneja un descapotable negro, un regalo del director de la banca Hassan de Tetuán, que Juan Luis Beveder decidió que sea de ella y que no es el automóvil rojo intenso, el coche inglés con volante a la derecha, el Austin 7 con que Rosalinda Fox llegó manejando y se fue tristona y preocupada de su taller el día que luego Cira tuvo la súbita idea de hacer el falso Delfos y la sacó de apuros. Ni mucho menos el automóvil negro, brillante, imponente, con banderines en su parte delantera, que la noche de ese día pasó a recogerla y de cuyo lado del copiloto vio descender desde la ventana de su taller un hombre uniformado, quien abrió con rapidez la puerta trasera y se mantuvo marcial a su espera hasta que ella, elegante y majestuosa, salió a la calle y se acercó al auto con pasos breves. Poco después de que Cira salda la deuda con el Hotel Continental, no logró la prórroga, y que el comisario Vázquez le haya dejado de manera definitiva su pasaporte y extendido otro salvoconducto para viajar a Tetuán, a Tánger, y ya encarriladas las migas y las mutuas confidencias biográficas entre la española y la inglesa, quien tiene un hijo de 5 años viviendo con ella y un esposo británico en Calcuta, llega el momento, ese mismo verano de 1937, en que Rosalinda Fox le propone a Cira llevarla con un inglés que sabe del contacto para sacar a su madre de la beligerante zona roja en Madrid y traerla a Tetuán. Ese inglés es el gibraltareño Leo Martyr, director del Banco de Londres y Sudamérica en Tánger, quien, desde su oficina, habla por teléfono con Edith Gordon, residente en Londres, y que otrora trabajaba en la sucursal bancaria en Madrid. Y ese Edith Gordon es quien conoce a un periodista que ha regresado a Inglaterra, herido, al parecer, pero podría facilitarles el contacto con el hombre que se dedica a evacuar refugiados. Pero ese periodista inglés solicita hablar directamente por teléfono con Rosalinda Fox, a quien formula sus condiciones, mismas que ella le resume a Cira. Una entrevista personal con Juan Luis Beveder y unas semanas de acceso preferente a la vida oficial de Tetuán. A cambio, se compromete a ponernos en contacto con la persona que necesitamos en Madrid. Van a resumir que Marcus Logan, el presunto periodista inglés, que efectivamente llega a Tetuán maltratado del cuerpo y del rostro, cumple al pie de la letra su promesa y sin cobrar un quinto por ello. Y se va de Tetuán cuando la madre de Cira está a punto de llegar. Y si esa estancia en el protectorado queda asignada por el mutuo y reticente enamoramiento entre Marcus Logan y Cira Quiroga, un modo galante y amistoso, al parecer, se sucede cuando él le pide a ella, a manera de recompensa por sus servicios, que la acompañe a la recepción de Ramón Serrano Suñer, el poderoso y maquiavélico cuñadísimo de Francisco Franco, donde ella podrá ayudarlo a identificar a personas relevantes. El evento de gala, presidido por el coronel Juan Luis Beveder, será en la alta comisaría y en ella estarán presentes los mandos nazis con sus deslumbrantes esposas. Cira, que nunca ha asistido a un suceso de tal envergadura, se confecciona un vestido esprofeso. Y Félix Aranda, en el interim, le brinda información sobre el currículum y la leyenda de Ramón Serrano Suñer y sobre la fauna que asistirá a la recepción y por ello apunta a Cira. Así, a lo largo de varias noches, Félix me fue desgranando los perfiles de los invitados más destacados y uno a uno fui memorizando sus nombres, puestos y cargos y numerosas ocasiones también sus caras gracias al despliegue de periódicos, revistas, fotografías y anuarios que él trajo. De esa manera supe dónde vivían, a qué se dedicaban, cuántos posibles tenían y cuáles eran sus posiciones en el orden social. Pero además, Félix Aranda, lúdico, dicharachero, le da minuciosas instrucciones protocolarias para que no se comporte como una mona fuera de la jaula, ni riegue el tepache en el mantel, en su vestido o en la corbata de un nazi. No hables con la boca llena, no hagas ruido al comer y no te limpies con la manga, ni te metas el tenedor hasta la campanilla, ni te bebas el vino de un trago, ni alces la copa chisteando al camarero para que te la vuelva a llenar. Si algo te causa asombro, no te compartes, no, o te complace enormemente, di solamente admirable, impresionante o un adjetivo similar. En ningún momento muestres entusiasmo con aspavientos ni con palmadas en el muslo o frases como talmente un milagro, ¡arre a mi madre! O me he quedado pasma. Si algún comentario te parece gracioso, no te rías a carcajadas enseñando las muelas del juicio, ni dobles el cuerpo sujetándote la barriga. Tan solo sonríe, pestañea y evita comentario alguno. Y no des tu opinión cuando no te la pidan, ni hagas intervenciones indiscretas del tipo: ¿usted quién es, buen hombre? ¿O no me diga que esa gorda es su señora? Ya en la pomposa recepción plagada de uniformes y cruces gamadas, Marcus Logan le pide a Cira que se acerque y vea que le están mostrando un grupo de nazis a Ramón Serrano Zuña. Y ella le pide que averigüe dónde está Rosalinda Fox, puesto que no la ve por ningún lado. Pero el punto culminante de su capacidad para la improvisación y teatralización se puntualiza al azar, cuando Cira, en busca de un lavabo, se introduce en la alta comisaría y en un breve extravío, ante unas voces que se acercan por un pasillo, se mete a una sala en la que se ve impelida a ocultarse tirada bajo un sofá. Allí oye una sigilosa conversación a espaldas de Beiveder entre el alemán Johannes Berhard y Serrano Zúñer, en el que pactan un crédito sustancioso del gobierno alemán al ejército de Francisco Franco a cambio de facilitar la instalación de unas grandes antenas para interceptar el tráfico aéreo y marítimo en el estrecho y contrarrestar la presencia de los ingleses en Gibraltar. Y según le informa Cira al supuesto periodista Marcus Logan, están negociando su montaje junto a las ruinas de Tamuda, a unos kilómetros de aquí, y que toda la gestión será a través de la empresa Gisma, de la que es socio principal Johannes Berger. Rosalinda Fox se va de Tetuán a Madrid un día antes del 13 de septiembre de 1939, puesto que el 9 de agosto el coronel José Luis Belvedere había sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores. Ella vivirá en una onerosa residencia rentada en la calle Casado de la Lizal, entre el Parque del Retiro y el Museo del Prado, a un paso de la Iglesia de los Jerónimos, y Juan Luis Belvedere en un destartalado palacete anexo al ministerio, cuya sede es el viejo Palacio de Santa Cruz, otrora cárcel de corte. Y no obstante, algunas cartas de Rosalinda Fox enviadas desde España, Cira no la vuelve a ver hasta que de manera furtiva y clandestina, el 1 de septiembre de 1940, la cita en Tánger, a las 19 horas, en el Dins Bar, donde, ocultas en la bodeguita, le propone espiar para los ingleses. Según le dice Rosalinda Fox, estamos ayudando a montar en Madrid una red de colaboradores clandestinos asociados al servicio secreto británico. Colaboradores desvinculados de la vida política, diplomática o militar. Gente poco conocida que bajo la apariencia de una vida normal se entera de cosas y después las transmite al SOE. Una nueva organización dentro del servicio secreto recién creada por Churchill, destinada a asuntos relacionados con la guerra y al margen de los operativos de siempre. Están captando gente por toda Europa. Digamos que se trate de un servicio de espionaje poco ortodoxo, poco convencional. Es decir, los ingleses, para que espíe a los militares alemanes, le instalarán un suntuoso taller en Madrid y coserá para las mujeres de los altos cargos nazis. Un tanto indecisa ante los argumentos de Rosalinda Fox, Cira Quiroga opta por aceptar tras el consentimiento de su madre, quien se queda a cargo del taller de costura en Tetuán. vestida muy elegante y con un ostentoso equipaje, arriba a Madrid al Hotel Palace, repleto de nazis, un mediodía de septiembre de 1940. Porta un pasaporte marroquí que acredita su nueva identidad, Aris Aguriuk, su nombre al revés. El lujoso y amplio taller estará en un alquilado piso de la calle Núñez de Balboa, donde será asistida por Dora y Martina, dos jóvenes de 17 y 19 años que entienden y hablan alemán, quienes tomarán nota de las habladurías de sus clientas nazis. Durante el breve acopio de las telas y enseres para el taller en Madrid, Cira, en la legación americana en Tánger, es instruida en una larga charla, comida y sobremesa por Alan Hilgard, agregado naval de la Embajada Británica en Madrid y coordinador de las actividades del Servicio Secreto en España. De todas las instrucciones con visos de película de espías, ahora Cira es la agente especial del SOE con nombre clave Siri y base de operaciones en España, descuella el modo en que a través de la representación gráfica del código Morse, ella encriptará la información en los contornos de los supuestos patrones, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, modalidad que Cira resuelve rápido y con creces. Pero el episodio más peliagudo del espionaje para el Servicio Secreto Británico en España no ocurre en Madrid, sino en Portugal, donde en Lisboa vive Rosalinda Fox tras la sonora defenestración de Juan Luis Bebedere en octubre de 1940. Allí, en dos semanas de mayo de 1941, sola y sin cobertura del espionaje británico, tiene por misión seducir e indagar al empresario y galante Manuel da Silva, pues al parecer está haciendo un doble juego con los ingleses y los alemanes, y ella tiene que indagar qué es lo que maquina con los nazis. Entre tanto, doña Manuela y el par de chicas bilingües se quedan a cargo del taller en Madrid. Así que Cira Quiroga, con la máscara y la personalidad de Aris Aguriuk, se acerca a Manuel da Silva, dizque para comprarle telas difíciles de adquirir en España, como la seda de Macao. En ese peligroso espionaje, Manuel da Silva actúa como un frío y sanguinario gánster con dos pistoleros al sueldo. Su destino se entrecruza con el destino de Marcus Logan, sin que ninguno de los dos lo haya premeditado. Cira, con habilidad, osadía y suerte, se entera de las menudencias de los secretos y ventajosos contratos con los rústicos propietarios de unas minas en la Beira, mismos que orquesta Manuel da Silva para ajenar la venta del wolframio o baba de lobo. Solo los nazis y al unísono excluir a los británicos y asesinar a varios ingleses entrometidos e indeseables. Esa palabrita, wolframio, le evoca a Cira una de las previas indicaciones que le formulara Alan Hilgard en la legación americana en Tánger. Un mineral de importancia vital para la manufactura de componentes destinados a los proyectiles de artillería para la guerra. Recuerde, wolframio. Y a veces también se llama toxeno. Aquí está anotado en la sección Berrar, dijo señalando con el dedo el documento, que ella tendrá que memorizar con todo el legajo informativo y luego destruir. Colofón de ese capítulo de espionaje lo pregeña Cira Quiroga para reivindicarse a sí misma, por un lado, entregándole a Alan Hilgard su estropeado cuaderno de patrones, donde decriptó todas las minucias acordadas entre Manuel da Silva, los mineros de la Beira, los nazis y el empresario alemán Johannes Berhard. Pormenores de los que no se enteró ni pudo informarle con antelación el curtido y británico agente del Servicio Secreto de Inteligencia que la madrugó, el sagaz y supuesto Pata Negra, el agente de absoluta solidez con bastantes años de experiencia con quien ella consiguió en Portugal y regresó a Madrid en un auto durante la madrugada luego de burlar en el tren nocturno a los pistoleros de Manuel da Silva que querían matarla. Por el otro, haciendo coincidir en una reunión sin advertirles para qué a Alan Hilgard y su esposa, a Marcus Logan y a su padre, Gonzalo Alvarado. Vale concluir diciendo que en el epílogo del Tiempo entre Costuras, María Dueñas, a través de su memoriosa protagonista, Cira Quiroga, incita al lector a elegir e imaginar cuál pudo ser el destino de ella y Marcus Logan. Y este título, El tiempo entre costuras, novela de María Dueñas, parcialmente reseñada, ha sido editada por Ediciones Temas de Hoy. Es la primera edición mexicana, impresa en julio de 2010, con 640 páginas. Radio Universidad Veracruzana presentó El barco de papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Guillermo Bautista. Locutor de turno, Julio Fuentes. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González, quien los invita a que se asomen al blog de internet notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más de El Barco de Papel. Continúe con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son las 4 de la tarde, 26 minutos. Y siguiendo con la transmisión de los martes con música grabada en LP, hoy tenemos música con Celia Cruz, Johnny Pacheco y Pete. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alonso nació en La Habana el 21 de octubre del año de 1925 y muere en Fort Lee, Nueva Jersey, el 16 de julio del 2003. Fue una cantante cubana de música tropical, apodada la Reina de la Salsa. La guarachera de Cuba fue una de las máximas exponentes de su género, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. Johnny Pacheco es un músico, compositor, arreglista, director y productor dominicano de música cubana y demás ritmos caribeños como la salsa. Es de origen dominicano y considerado una de las figuras más influyentes de la música latina y caribeña. Pedro Juan Rodríguez Ferrer nació en Ponce el 31 de enero de 1933 y muere en Bronx el 2 de diciembre del 2000. Fue una cantante puertorriqueño de salsa. Por su forma de interpretación del son apegado a las raíces, se le conoce el más cubano de los soneros boricuas. Con estos tres cantantes escucharemos Así cantaba papá, Distintos caminos, Me voy contigo, Un toque de bembe, Una rosa roja. Me acuerdo cuando llegaba de construir una casa, mi padre, mi Jim Rodríguez, se sentaba en la butaca y aunque cansado se hallaba, me cantaba las canciones del cuarteto Mayarín, Daniel Santo y Dipini. Así cantaba papá con los años del 40. Así cantaba papá con los años del 40. El beso de tu boca tentadora que me diste embriagado de pasión, yo lo guardo como llama animadora en el fondo de mi amante corazón. Así cantaba papá por los años del 40. Así cantaba papá por los años del 40. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor. Así cantaba papá por los años del 40. Así cantaba papá.